Bueno, yo me llamo Guillermo Villaseñor. Tengo aquí en Chiapas apenas 6 años. Y actualmente estoy colaborando con el Centro Indígena de Capacitación Integral, el CIDECI. Simplemente como colaboradora ya no hablo a nombre del CIDECI, no soy representante del CIDECI, pero allí colaboro, desarrollo algunas actividades y colaboro también con la misión de Bachajón, de donde es Pepe, indirectamente en el área de salud de la misión de Bachajón. Después de los 39 días de huelga de hambre de los presos, hemos estado colaborando también allí en una situación sumamente intensa porque yo entré realmente a colaborar allí a partir de que se inició la huelga de hambre. Y pues tenemos otro tipo de actividades, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una semana intensa de teología india con 500 y tantos indígenas en Bachajón. Son diversas actividades, todas que giran alrededor de el apoyo a lo que promueva, digamos, la posibilidad de unas mejores condiciones de vida para los indígenas y de una mejor organización, sobre todo para que sean ellos quienes sean los autores, los sujetos de su propia historia y que sean los que realicen su propio futuro como ellos lo desean, ¿no? Este es el tipo de trabajo que yo vengo haciendo. Bueno, la situación de esta guerra lanzada por Calderón, yo creo que es muy peculiar en el caso de Chiapas, porque obviamente no estamos en una situación como están los estados del norte, donde, bueno, ustedes saben, ayer hubo 24 muertos en Sinaloa, hoy hubo 23 muertos en Guadalajara. No estamos en esa situación de efervescencia, pero sí estamos en una situación de una presencia que no por ser soterrada es menor, pero una presencia de la distribución de droga y del tránsito de droga muy fuerte en el caso de Chiapas. Evidentemente, pues Chiapas es lugar de paso para la droga que viene de Centroamérica o la droga que se genera aquí mismo y que va para Estados Unidos. Y estamos en una situación de una especie de violencia subterránea, que no por ser subterránea es menos violencia, pero que se ha manifestado muy claramente, por ejemplo, con toda esta parte de militarización de la frontera sur, del reforzamiento de la militarización de la frontera sur, con el problema enorme de los migrantes que vienen de Centroamérica y que van a Estados Unidos y que ha tenido situaciones dramáticas como en el caso de Tenosique, o pues todos los que vienen y que se suben en el tren, en la bestia para ir a Estados Unidos. Estamos en una situación en la que la militarización de Chiapas se ha reforzado enormemente, de manera que estamos en una situación muy explosiva, por decirlo así, en un futuro que no podemos nosotros predecir, pero que con posibilidades de explosividad muy fuerte. Ahora, eso es como el condimento, por decirlo así, de una guerra mucho más profunda de muchísimos años, que es la guerra que se ha llevado a cabo contra las comunidades indígenas, que no apareció, que no inició en el 94. Es una guerra de exterminio, es una guerra de despojo, que evidentemente que evidentemente surge con todos los procesos de dominación que se vienen dando desde siglos atrás, y que han creado una situación estructural de una injusticia y de una situación de conflicto muy fuerte, que han tenido sus manifestaciones muy claras. Evidentemente, quizá la manifestación más clara fue ya el levantamiento del 94, la matanza de Bolonchán antes, todo el proceso de conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el levantamiento del 94, lo que pasó después en Acteal, etc. Pero hay una especie de guerra, digamos, estructural contra los indígenas muy fuerte, y que se ha acentuado predominantemente, según mi punto de vista, en el actual sexenio, por las transformaciones estructurales también que está llevando a cabo el gobierno de Juan Sabines, que si bien no tiene los tintes sanguinarios que han tenido otros gobiernos, lo cual no lo excluye de situaciones también de violencia muy fuerte, pero ha hecho una transformación estructural a través de las ciudades rurales, a través de las plantaciones de cientos y miles de hectáreas para la producción de etanol, el cambio, lo que llaman ellos la reproducción, la reconversión productiva de Chiapas. Se han quitado posibilidades de siembra de alimento para dedicarlo a la producción de los biocombustibles y a la producción de productos vegetales exportables, lo cual está generando una situación estructural muy fuerte, muy negativa, que en muy pocos años se va a manifestar como un problema gravísimo de alimentación y como un problema gravísimo de salud. De manera que hay esa especie de guerra estructural que si la juntamos con esta situación de violencia, de guerra, calderoniana, por decirlo así, que se está dando, bueno, nos encontramos realmente, juntando estos dos factores, nos encontramos con una situación de conflictividad muy fuerte, una situación de sufrimiento muy fuerte, una situación de despojo y de explotación a los indígenas muy fuerte. ¿Por qué? Porque a las empresas que están aquí, a las empresas que vienen y plantan las minas, a las empresas que están explotando la palma de aceite, a las empresas que están explotando la reconversión productiva, no se tientan el corazón para explotar a los indígenas, y no les importa que los indígenas se acaben. Los indígenas es gente que sobra. Las indígenas solamente les sirven para la explotación de sus productos, pero todos los demás es gente, son habitantes que sobran en este mundo para ellos. No les importa qué es lo que pase, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, ojalá que se pudieran crear mejores condiciones para no ver que esto vaya a producir frutos muy amargos en un tiempo que no es predecible, desde luego, pero que se está agudizando y que evidentemente en este año electoral que estamos empezando a vivir va a tener todavía efectos más negativos. Guillermo, yo no sé si tú nos puedes explicar un poco más de qué se trata este tema de las ciudades rurales, como de qué se trata, ¿sí? Mira, las ciudades rurales nacen con el pretexto de que hay que ofrecer servicios a los indígenas, pero como los indígenas viven de acuerdo con las necesidades que tienen para desarrollar su trabajo agrícola, no viven siempre en comunidades juntas. Muchas veces, pues, son comunidades muy pequeñas, aisladas unas de otras, aisladas físicamente unas de otras, pero entre ellos con mucha comunicación. Y entonces, con el pretexto de ofrecer servicios, dijeron, bueno, no podemos ofrecer servicios así en forma extensiva, vamos a ofrecer servicios, pero haciendo que las gentes se congreguen. Entonces, consiguieron, hicieron construcciones de 300, 400 casas que parecen condominios como los que estamos acostumbrados a ver en las afueras de las ciudades. Metieron allá a los indígenas, dicen que les ofrecen trabajo, están viviendo los indígenas en unas condiciones totalmente adversas para lo que es su cosmovisión, porque no es posible que un indígena esté viviendo en una casa de 60 metros cuadrados, cuando mucho que son las casas grandes o de menos, cuando su forma de vivir es totalmente otra. Y entonces esto está haciendo que los indígenas abandonen sus tierras, y una vez que los indígenas abandonen sus tierras, ya tienen ellos manos de obra barata cautiva en la ciudad rural, y ya dejaron la posibilidad abierta para que, a través de los procesos de certificación de la propiedad, los vayan a despojar de sus tierras. Es un proceso inicuo de despojo de tierras y de explotación de mano de obra barata y de destrucción de la cultura, de la propiedad comunal, del obrero agrícola. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahora hay 6 ciudades rurales ya en Chiapas. ¿Algo más que quisiera, como para concluir, cerrar en esta lucha por la defensa como de la dignidad indígena y también a la vez como de los presos? ¿En ese sentido algo que quisiera concluir? Mira, hay una cosa que me parece muy importante, y es que yo creo que se están dando procesos procesos en los cuales, sobre todo la juventud indígena, está sintiendo que se siente totalmente desorientada, que no sabe qué hacer, que le llega el alcohol, le llega la droga, porque por desgracia se distribuye mucho en las comunidades, no tienen posibilidades de educación. Lo que pasa allá con los famosos ninis, que ojalá no se les dijera así, pero eso está sucediendo también acá, no tienen posibilidades de estudio, están viendo que el irse a las ciudades no tiene tampoco un futuro más o menos promisorio, ni mucho menos. Entonces esto está haciendo que poco a poco los muchachos indígenas empiecen a caer en la cuenta de que la vida, como ellos dicen, que les enseñaron los abuelos y las abuelas, es muy importante como un sistema para poder ir recuperando los elementos básicos de su cultura, adaptados, claro, a las situaciones actuales. Situaciones como la que vimos hoy en la mañana aquí, que la gente siente que se posesiona de lo que es su trayectoria, en este caso como católicos, pero es una trayectoria netamente indígena, es una trayectoria cruzada por la espiritualidad indígena, ¿no? Entonces, como que yo creo que un elemento de esperanza es como una especie de ansia por recuperar lo que es la cultura dentro de un ambiente también de desaliento, porque están viendo que la cultura indígena se está terminando, ¿no? Se está diluyendo. Pero estos aspectos culturales me parece que son elementos que se pueden ver como elementos de optimismo. Y yo creo que no hacen mucho mitote, no hacen mucho abulla, no hacen mucho escándalo, pero los indígenas, pero yo creo que esta reapropiación que se empieza a dar en algunos lugares es muy interesante, ¿no?